Seguimos hablando del fuego porque se ha disparado una suerte de guerra, si querés, la guerra del fuego entre el gobierno provincial y la Asociación Agrícola Ganadera. No sé si es para tanto, pero sí se han cruzado algunos dardazos. Vamos a hablar ahora con Ricardo Rey Silva, que está a cargo del área de prensa de la Agrícola. ¿Cómo estás, Ricky? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Un gusto escucharte, che. ¿Cómo andan? Bueno, bien. Acá estamos. Se han difundido un documento ayer en reacción a algunas palabras oficiales respecto del rol de los productores en los incendios. En concreto, hay sectores del gobierno provincial, no sé si lo dijeron por alguna declaración puntual, pero bueno, nosotros hemos accedido a algunos planteos que hizo Defensa Civil, el propio gobernador en declaraciones que hizo, creo que en Radio Noticias deslizó algo también, y la Agrícola salió a decir que de alguna manera el gobierno lo que está haciendo es desviar la atención y deslindar responsabilidades. Contanos, ¿cuál es la mirada que tienen desde la Agrícola de este tema puntualmente? Bueno, mira, Juan Pablo, primero, para no hacerlo tan trivial, estamos muy preocupados. Bah, todos los años tenemos el tema del manejo del fuego. Es grave, es complicado. Y bueno, nosotros estamos trabajando hace rato con los productores, tema información, qué es lo que están recibiendo. Y después, si querés, pasamos al tema de este intercambio que se dio, de cuestiones de cómo se plantea lo que estaba ocurriendo y cómo tratar de, no sé si resolverlo, pero de paliarlo de la mejor manera posible. Que eso es lo que buscamos nosotros como institución, ¿no? Bien. Te cuento. Apenas empiezan los incendios, nosotros dependemos de CARVAP. CARVAP es sí. Provincia de Buenos Aires y La Pampa. Y CARVAP sale un comunicado, apenas empiezan el tema del fuego, es más, se mencionan los que hay en la zona de Coronel Dorrego y de La Pampa, que estaban surgiendo y no se veía una respuesta rápida. Eso lo sacó CARVAP, ¿sí? La institución de la cual nosotros dependemos. A eso surge un comentario muy desacertado, donde dice, llegamos y nos encontramos con que no están hechas las picadas. Imagínate el humor de los productores que nos transmiten, dice, ¿cómo puede ser? Dice, ¿un comentario de qué, Enrique, o de qué? No, sale, viste, en los medios de que el problema que se está teniendo en el sur y en sectores de La Pampa es con que los productores no están haciendo, no hacen las picadas. Bien. Y eso dio un poco de malestar en la situación cuando no debería ser. Bien. A partir de eso nosotros decimos, como la Agrícola, sacamos el comunicado. Es una lástima que en este momento donde hay que salir a ver los problemas, a ver las posible financiación, la participación, como sea, salgan a decir que es culpa de que faltan picadas de los productores, y sabiendo un montón de falencias que tiene el sistema de fuego. Y ahí es donde sale otra vez del gobierno provincial, sí, porque analizan el costo-beneficio, no, la verdad que no es así. Ese fue el intercambio que, no sé, que nuestra intención en realidad es, no puede ser que ante la llegada desvíen la atención y le echen la culpa al productor, ¿viste? Sabiendo que es multicausal, que hay un montón de cuestiones a resolver. Eso fue desde la Agrícola donde salió el fuerte comunicado porque nos pareció muy desacertado. Claro. Nosotros hablábamos anteayer, creo, con David García, que está a cargo de Defensa Civil, y señalaba siempre como, por supuesto no hay que generalizar, pero él sí decía que los operarios se encontraron con algunas picadas internas que efectivamente dependen de la inversión de los productores, que no estaban limpias, marcadas como corresponde. Esto lo decía, no en la generalidad de los casos, pero la pregunta sería si ustedes lo conversan también esto, si hacen un laburo de concientización con sus propios asociados. Nuestro trabajo siempre es hacia dos lugares. Obviamente, con los productores, que hay casos, a ver, esto es suponete se inunda Santa Rosa y salimos así, y los vecinos me tiran la basura. Yo no escucharía a un dirigente municipal saliendo a decir es culpa de los vecinos que tiran la basura en la alcantarilla, ¿viste? O sea, es muy desafortunado y más si está la casa inundada, ¿no? Bueno, lo mismo siente el productor ante estos comentarios. Que hay casos, y yo no puedo decirte que no, que todo el mundo hace, que hay casos debe haber, pero no es la respuesta y en estos momentos menos todavía. Uh-huh. Esa es la postura nuestra hacia los dirigentes políticos y hacia los productores. Hablamos y también nos comunican muchas veces que es tan engorroso, es tan burocrático, hay tantas trabas por ambiente, por bosques, por defensa civil, por todos los organismos, que es recontra engorroso llevar adelante muchas veces el diseño de las picadas. ¿Tá? Ajá. Por ejemplo, ¿en qué consisten esos obstáculos que se encuentran, que decís, de burocráticos? Bueno, vos imaginate, vos hay una normativa que dice son tantos metros, o de la altura del monte, tanto en la proporción. Bueno, vos tenés que ir a hacer tu planteo, presentar tu plano, la estructura del monte en tu campo, o sea, venís otra vez. Imagínate que hay que venir todo a hacerlo a la oficina, ¿no? Te lo aprueba un funcionario o un empleado público, otra vez te lo aprueban o te lo aprueban. Bueno, asimismo, nosotros también trabajamos con gente de la facultad, o sea, con algunas consultoras, y hay algunas disidencias en qué momento hacer las cremas, qué cantidad. Por eso hay un trabajo muy grande que no se hace. Y ahora llega esto. También hay un trabajo que se hizo en una época, unas picadas estratégicas grandes en toda la provincia. No se continuó, está como dejado. O sea, yo en este momento no quiero echarle culpa. Así como no me gusta que el gobierno me eche la culpa a mí como productor, no me gustaría en este momento, que hay que laburar mucho, empezar a echar culpa, ¿no? Pero esa es la cuestión. O sea, hay un trabajo de mucha gente atrás de esto y no podés salir a decir los productores no hicieron la picada, ¿viste? Y esa fue la indignación que nosotros recibimos de los productores. Bien. Y Ricky, y te pregunto, y no en afán de echar culpa, sino de describir una situación y analizarlo en comunidad para que se den soluciones a los problemas. ¿Cuál es la mirada respecto de cómo el Estado se está comportando para el manejo del fuego en el resto de las cuestiones? ¿Hay recursos? ¿Perciben que se atienden las demandas de los productores si es que las hay? ¿Interpretan que está bien preparada Defensa Civil u otros organismos que tienen participación para afrontar la temporada que está cursando en este momento? Bueno, no, la verdad que es de público conocimiento la escasez de recursos que están teniendo los estados, tanto el nacional, provincial. Acá también hay otra pata que nunca se habla, que son los intendentes de los sectores, nunca salen. Al productor ganadero lo acribillan con las guías ganaderas y no salió ni un solo intendente a hacer algo al respecto. O sea, no es tampoco que cargamos todas las tintas a un solo estamento. El mal estado de las rutas y de las calzadas es tanto nacional, provincial, son los caminos vecinales. O sea, no quieran creer que estamos apuntando contra un solo elemento. Hay una escasez de recursos. A su vez, encima de que hay una escasez de recursos, creemos que no está bien articulado, ya sea nación, provincia, justamente cuando estábamos viendo que llegue la gente a trabajar al campo y te diga que el problema es las picadas, y cuando vos lo ves, pobre pibe, que va con una palita y una camioneta y no mucho más, pues sí, está bien. Uno a veces le da un poco de bronca. Sabemos que no tienen recursos, que les cuesta muchísimo, sabemos el esfuerzo que hacen bomberos, Defensa Civil, y no tienen recursos, y en lugar de aunar esfuerzo y conseguir más recursos, le echan la culpa al productor. Eso también molestó mucho. Bien. Y Ricky, te pregunto, ¿hay en estas horas unos créditos disponibles del Banco Nación? También porque los incendios en la Patagonia se han impuesto mediáticamente y bueno, y hay una reacción del gobierno nacional frente a esto. Pero la pregunta es, ¿esos créditos les sirven a los productores pampeanos y tienen la expectativa de que pueda haber otros créditos quizá del Banco Provincial o de alguna otra instancia? No. A ver, nosotros analizamos toda la información. El Banco Provincial también saca una línea muy similar al Banco Nación. Esto es una realidad, o sea, financieramente están todos muy ajustados, está muy difícil, están disponibles con 6 o 12 meses de gracia para el productor, la tasa te está rondando el 35%. Financieramente, y como está la producción nuestra, es alta esa tasa. Pero eso es un problema que cualquier persona que va a encarar algo hoy en día quiere ir a financiarse y tiene ese problema de que el sistema financiero está dando una línea de crédito muy alta. Pero bueno, sabemos que lo están trabajando, sabemos que existen, tanto Nación como el Banco Pampa, pero creo que es un problema más amplio, más allá del sector nuestro, esto del tema de las tasas de interés que están altas, ¿no? Bien. Bueno, Ricky, agradecemos el contacto, más vale. Si querés agregar algo más sobre estos temas o algún otro que esté en el tintero y por ahí se nos escapa a nosotros, el micrófono está abierto. No, es justamente, nosotros estamos tratando de articular también toda lo que es la parte de ciencia y técnica, como para armar un plan de trabajo de las picadas, de los pastizales degradados, que es el pastizal degradado el que quedó de la primavera y ahora se secó, y es como, bueno, eso, cómo trabajarlo. O sea, no es solamente la queja y la chicana política. O sea, estamos tratando de articular mucho, lo pedimos. Hay veces que la realidad te lleva puesto y llega el momento y salta el tema cuando estalla el incendio. Claro, sí, sí. Pero desde la institución estamos trabajando y tratando de articular. Después veremos si tenemos respuesta al intento, ¿no? Gracias. No, listo, Juan Pablo, un abrazo. Ricardo Rey Silva es el secretario de la Asociación Agrícola Ganadera, encargado un poco del área de prensa, y nos ponía al tanto de la mirada que tiene el sector. Lo describió, la bronca por alguna frase que se le escapó a algún vocero del gobierno provincial respecto de algunos de los incendios. Ya los incendios en esta temporada han quemado en La Pampa más de casi 150.000 hectáreas. Y hay una disputa también en base a eso respecto de cuáles son las responsabilidades, las del Estado y también las de los productores privados.